Bueno, mi nombre es Daniel Villavicencio, soy secretario de Relaciones Internacionales del Sindicato del Subte y estamos en esta marcha porque consideramos que lo que pasó ayer acá con el compañero Molares fue directamente un asesinato producto de las fuerzas policiales del gobierno de la ciudad. Nosotros estamos bastante acostumbrados a tener ese tipo de trato con el gobierno de la ciudad, producto de nuestra situación en el subte de Buenos Aires. La represión policial y la represión institucional por parte de este gobierno es algo que nosotros no podemos permitir que permanezca y que se haga que se naturalice, sobre todo en la clase trabajadora. Ante la inminente elección del domingo que viene, es algo que nosotros no podemos naturalizar. Y por otro lado, comentarles que hoy mismo tenemos una reunión con el gobierno de la ciudad respecto de la situación del asbesto en el subte, y que si esta reunión no da frutos, no da resultados positivos para nosotros, hoy mismo a las 7 de la tarde vamos a estar haciendo un paro en las 6 líneas de subterráneo de Buenos Aires. ¿Por qué no le comentás a nuestras amigas y oyentes un poco cómo han sufrido ustedes en carne propia esta situación del asbesto? En el año 2018 tuvimos noticias de que en Madrid los trabajadores del subte tuvieron un fallecimiento. Obviamente los estudios que hicieron en la autopsia dio que murió de un cáncer producto de la exposición del asbesto. El Metro de Madrid es una empresa estatal. El Estado se ocupó de extraer el asbesto, se ocupó de cambiar las formaciones, se ocupó de alivianar la carga, incluso la carga horaria de los trabajadores del subte de Madrid. Nosotros nos enteramos de eso y empezamos a hacer nuestras investigaciones y nos dimos con que teníamos asbesto en todos lados del subte, no solamente en los trenes que Macri compró al gobierno al municipio de Madrid, sino además que tenemos asbesto producto de haber trabajado durante toda nuestro trabajo, nuestra etapa laboral en el subte, porque el asbesto era un material muy usado en los años 50, 60, porque es un aislante térmico y un aislante sonoro importante. Bueno, cuando empezamos a hacer los estudios, nosotros nos encontramos con que teníamos en el 50% de los trabajadores que se fueron a hacer los estudios, 87 trabajadores afectados, 6 desarrollaron cáncer, de los cuales 3 murieron, 1 fue salvado por una operación y los otros 2 están luchando en este momento, básicamente por no morir. Eso está en el tratamiento oncológico. Y el hecho más desgraciado de todo esto es que cuando nosotros ingresamos a trabajar en el año 1994, el asbesto estaba permitido. Y en el año 1999 al 2002 se renueva la flota del subte de Buenos Aires de la línea B y se renueva con trenes japoneses que también tenían asbesto. Y la empresa siempre supo que había asbesto. Lo más desgraciado, repito, el hecho más desgraciado es que nos ocultaron. Nunca nos dijeron que lo que había en el subte era una fibra cancerígena. Y que, bueno, provocó varias muertes que nosotros ahora, haciendo una retrospectiva, podemos decir Juan se murió de cáncer de pulmón, Pedro se murió de cáncer de pulmón y otra compañera de mesotelioma y, bueno, ahora sabemos que fue por asbesto. Desde que nos enteramos del 2018 hasta el momento, fallecieron 3, pero no sabemos cuántos fallecieron antes por eso, porque no sabíamos. Ese es el hecho más desgraciado. Y ahora la negación de la ciudad a discutir esta cuestión, cosa que hoy esperemos se pueda dar para tener resultados favorables. ¿Qué es lo que pedimos? Que todos los trabajadores del subte, no la mitad, sino todos, el 100%, vayan a lo que se llama el RAR, al registro de agente de riesgo, una vez por año, ir a hacer unos estudios. porque la particularidad de esta fibra es que uno puede tener la fibra en el cuerpo, incrustada en el pulmón y generarme una inflamación de pleura, que es lo que recubre el pulmón. Pero esta inflamación de pleura tiene hasta 25 años de latencia. Puede mantenerse así sin generarme ningún síntoma, pero mañana, pasado, el año que viene, o dentro de 5 años, o dentro de 10 hasta 25 años, puede ingresar al pulmón y generarme un cáncer de pulmón. Que, por lo que nos dicen los médicos, los especialistas, es un cáncer muy agresivo y que no tiene mucho tiempo de sobrevida el que tiene esa afección. Así que bueno, estamos en esa lucha, estamos en esta lucha y estaremos en las luchas que haya que dar, porque hay algo importante que me parece que más allá de ser un trabajador del subte y un trabajador de la clase obrera argentina, no nos pueden convencer de que vivir en un estado represivo es natural y está bien, como tampoco nos pueden convencer de que la mitad de la población que necesita ayuda del Estado no se merezca ni siquiera cobrarla, ni siquiera vivir. Así que nada. Muchísimas gracias. Saludos a todos.